Pues hola a todos, bienvenidos, soy Barin Weyon de Curiosa Biología y este es mi Caprosucus. Veo que de nuevo tengo el problema del retraso del audio. No sé qué carajo le pasará a esto, pero tenemos retraso en el audio y no sé por qué. Estoy... Vamos a ver. Es que no sé dónde está el problema aquí. Voy a cortar el directo y volver a empezar. No, a ver ahora. Creo que ahora debería estar funcionando mejor. No sé. No sé si ahora se está... Vale, no sé si se está viendo o no se está viendo. Me agradecería que me contestarais, porque como he tenido el corte, no sé. Vale, está funcionando bien. De acuerdo. Vale, pues hola a todos. Como estaba diciendo, este es mi Caprosucus. Hoy voy a hablaros de este cocodrilo. No es un dinosaurio, ¿vale? Es un cocodrilo. De hecho, está bastante cerca de los cocodrilos modernos. Es un Neosuchia, que se llama. Los cocodrilos modernos también lo son. Bien, de este animal solo tenemos el cráneo, ¿vale? No tenemos más que el cráneo. Es la única pieza que tenemos del animal. El cráneo mide unos 60 centímetros de longitud. Y pues se ha calculado que el animal debía medir unos 6 metros de longitud. El cráneo lo tengo por aquí. Ahí está. El animal vivió hace unos 95 millones de años en el Cretácico Superior. Y bueno, fue encontrado en Níger, ¿vale? Se recibe el nombre de Caprosucus, que significa cráneo de jabalí, bueno, perdón, cocodrilo jabalí, por los colmillos que tiene, los colmillos laterales que tiene, que son muy marcados, ¿vale? Que lo podéis ver también en esta fotografía del fósil. Y asemeja, ¿no?, a los colmillos de un jabalí, entonces se le ha llamado así, Caprosucus. Capros es del griego y significa jabalí. Bien, el cráneo mide, como digo, 60 centímetros y el animal medía unos 6 metros de longitud. Se calcula, se estima, ¿vale? No hay una. Al no haber un cráneo, un esqueleto completo, solo tenemos el cráneo, pues tenemos que hacer un cálculo. No podemos decir que fuera de ese modo. Así que el modelo, no podemos juzgar correctamente el modelo, cualquier cosa que tenga que ver de cabeza para abajo, porque no lo tenemos. Sí que se cree, se asume, que era un cocodrilo que caminaba bastante erguido, que alejaba su panza del suelo, porque las características del cráneo sugieren que era un animal eminentemente terrestre, no era acuático como otros cocodrilos. El cráneo era muy alto, las fosas nasales no estaban sobresaliendo por encima, y además los ojos no estaban orientados lateral y hacia arriba como los cocodrilos acuáticos, sino que estaban orientados hacia adelante y estaban bien inmersos, bien insertos en el cráneo, lo cual sugiere una visión frontal, una capacidad de visión binocular, como nosotros, ¿no? Que montamos la imagen de un ojo con la imagen del otro ojo para formar una imagen tridimensional, pues Caprosucus también hacía eso. De modo que esos caracteres sugieren que no era un cocodrilo acuático al uso, como los cocodrilos modernos, que tienen los ojos hacia arriba para poder ver lo que hay fuera del agua, estando ellos dentro del agua y sin ser vistos. Caprosucus no. Caprosucus no tenía esas adaptaciones, tenía otras que son más asociadas a un hábitat terrestre. Entonces, al ser un cocodrilo terrestre, sí que inferimos que las patas las alejaba, o sea, alejaba el vientre del suelo, elevando las patas. De modo que esta sería una postura bastante coherente, ¿no? Para la fisionomía del animal. Como he dicho, la anatomía no la podríamos juzgar porque es especulativa, no tenemos los datos, pero sí podemos juzgar la calidad del cráneo. Y ahí es donde esta figura falla, además. Como he dicho, el cráneo era muy alto, era prácticamente cilíndrico, ¿vale? Bueno, lo podéis ver en la ilustración, o sea, bueno, en la ilustración no, en la fotografía que hay aquí, esa es la fotografía del cráneo, del único cráneo que tenemos. Del único fósil de Caprosuchus que tenemos. Veis que era un cráneo alto, no era el clásico cráneo de cocodrilo aplanado, ¿no? Era alto, era cilíndrico. Motivo también por el cual pensamos que era terrestre. Y en la figura, en el modelo que os traigo hoy, podéis ver que, bueno, la figura tiene la mandíbula móvil, ¿vale? Lo cual está muy bien. Todo siempre se agradece. Además, es mandíbula móvil made in Papo, que eso siempre es sinónimo de calidad, ¿vale? Son muy buenas las figuras de Papo en escultura, son siempre muy, muy buenas. Pero el cráneo es muy plano, el cráneo, sobre todo la parte, la mandíbula superior es muy aplanada. No es. Más, no, no es cilíndrica como en el fósil, ¿no? Yo creo que es el mayor fallo que tiene la figura. Los ojos están bien orientados y estos salientes óseos que tiene en la parte trasera del cráneo también los tenía el fósil, ¿vale? No sé si se llegan a ver bien. Bueno, creo que en la otra imagen sí que se ven. Esos dos salientes óseos que tiene en la parte trasera de la cabeza. Bien, la figura es de Papo y es del año 2016. Es del año pasado. La calidad de la escultura es Papo. Papo, como he dicho antes, se caracteriza por una escultura muy, muy detallada. Las texturas de Papo, yo no las he visto en ninguna otra marca. Se ven muy bien las escamas imbricadas unas sobre otras. La pintura es impecable. La pintura es completamente impecable. Y los ojos. Los ojos brillan. Los ojos tienen vitalidad, ¿no? En la pintura de los ojos. El animal mide unos 6 metros, como he dicho antes. Y esta figura mide unos 32 centímetros de longitud. Eso hace que esté a una escala aproximada de 1,20. ¿De acuerdo? Esta figura no me la regaló nadie, esta sí que la compré yo por mi cuenta, pero no la compré en España. Esta la compré. Es un recuerdo que tengo de cuando estuve en Vianden, que es un pueblecito en la montaña luxemburguesa, en Luxemburgo. Y es un recuerdo que tengo de allí, de Luxemburgo. Entonces, me parecía también relevante mencionarlo. En cuanto a la textura, la pintura y la calidad escultórica, sube mucho la nota, pero el fallo del cráneo, teniendo en cuenta que lo único que tenemos de este animal es un cráneo, que era lo único en lo que tenían que haber prestado la máxima atención para hacerlo correcto y lo han hecho mal, yo a esta figura le doy un 8, ¿vale? Porque en general la figura es muy buena, pero falla en ese punto elemental, que es el cráneo. Yo le doy un 8. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon donde podéis comprar el Caprosucus. Lo tengo por aquí abierto, entonces os puedo decir cuál es su precio ahora mismo. Ahora mismo su precio en Amazon es de 24,22 si eres premium o de 28,70 si no lo eres. ¿Vale? Es el precio al que está ahora mismo. Y voy a echar un vistazo al chat, que veo que habéis dejado algo. Bueno, no he saludado. Hola, Black Blitz, Alejandra. Buenas. Aquí en España son las 2 de la tarde. Udred, Hrovik, HJ Lieber, buenas. Diego Pulido, como siempre. Sí, ya vi que los adjuntaste. Tengo que insertarlos en la descripción. Gracias por recordármelo. ¿Tiene más dientes que el Big Ben? Sí, tenía un montón de dientes. Tenía una boca llena de dientes. Era un bicho bastante aterrador. Hay una hipótesis de caza sobre este animal. Debido a la forma que tiene del cráneo, así cilíndrica, plantean que el Caprosucus cazaba bateando a sus presas, ¿vale? Antes de morderlas, les metía una hostia con el hocico, ¿no? Con esa forma de bate de béisbol que tenía. Y en el momento en que la presa pues, se desequilibraba, se caía tal, entonces ya atacaba con los dientes y con estos dientes que tenía tan enormes, la muerte estaba casi asegurada. Vamos a ver. ¿Se puede saber qué poder tendría este tipo de mandíbula? Yo no tengo los datos, pero calcular la potencia mandibular de un animal en base a sus huesos se puede hacer. Ignoro si con Caprosucus lo han hecho, me parece que no. Pero sí que sé que se puede hacer, ¿vale? Porque podemos analizar las inserciones musculares, cuál es la profundidad de esas inserciones musculares, y a partir de ahí deducir cuál es la fuerza de los músculos, ¿vale? Y por tanto sacar también la fuerza de las mandíbulas. De todos modos, te adelanto que debe estar en el orden de los cocodrilos del Nilo o el cocodrilo marino, ¿vale? El cocodrilo de agua salada. Sí, no es fallo por falta de conocimiento, sino que pasaron mucho de ver el cráneo. Sí, tienes razón, Udred, completamente. Volvió a romperse la sincronización audio-vídeo, que no sé qué. No, no lo sé, pero vamos. El tamaño lo sacaron en base a las proporciones de los cráneos de cocodrilos actuales. Sí. Sí, así es como han calculado el tamaño. Es como se suele calcular las cosas. Se sabe que hay un rango de error, pero cuando es lo único que tienes, lo único que puedes hacer es comparar. Por ejemplo, uno de los errores más clásicos al hacer este tipo de comparaciones fue el que se hizo con Spinosaurus. Spinosaurus encontraron partes pequeñas, se compararon con los dinosaurios más parecidos de aquella época y después se descubrió que todo estaba muy equivocado. Pero generalmente se acierta. ¿Cuáles eran sus presas, depredadores, rivales, etcétera? Bueno, pues vivía en un Cretácico africano. Probablemente compitiera con Spinosaurus, aunque bueno, son de hábitats distintos. Este animal era terrestre, Spinosaurus vivía en el río. Cazar, pues cazaría pequeños dinosaurios de la época. Probablemente cazara también mamíferos que hubiese por ahí. Y podría llegar a cazar presas más grandes, quizá hadrosáuridos o iguanodóntidos, porque la mandíbula le daba para eso. Pero estoy especulando. ¿De dónde sacaste la foto del cráneo? De internet. De internet, en internet está. Buscáis Caprosucus Skull y os aparece la fotografía del cráneo de Caprosucus. Solo hay una. O sea, bueno, no hay una foto. Hay muchas fotos, pero solo hay un cráneo. Así que saques la foto que saques, el cráneo va a ser el mismo. Lo importante, como nosotros cocodrilos, no es el mordisco, exacto, es el agarre, exacto. En este caso, el giro de después no es tanto, porque el giro de después lo guay es que lo hagas en el agua. En este caso es más por eso tenía los dientes tan largos, porque las heridas del mordisco son muy profundas. Entonces, es un animal terrestre. Golpeaba con el cráneo y mordía. Es lo que se dice. Pero hacer el giro en tierra es mucho más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que es un animal cuadrúpedo que camina erguido, ¿no? Sobre sus patas. No va arrastrando la panza y puede revolverse. Tenía las patas largas, seguramente. Entonces, más que el giro, en este caso era morder y resistir hasta que el animal se quedaba completamente agotado porque se desangraba, porque estos dientes atravesaban todo y llegaban hasta el hueso. ¿Cuánto tardaba en crecer hasta su tamaño máximo y cuánto tiempo podía llegar a vivir? No tengo ni la menor idea y es algo que dudo que se haya investigado. Tengo por aquí el artículo científico de su descubrimiento y tengo un par de... Estoy mirando, ¿vale? En las páginas, a ver si dicen algo. Pero me parece que no, ¿eh? Me parece que no hay nada... Nada. Hablan mucho del sistema de alimentación. Bueno, los dientes son cónicos, no son curvados hacia atrás como los cocodrilos actuales, ¿vale? No veo nada. No veo nada al respecto, lo siento. Es difícil de decir, en realidad, porque no tenemos suficientes restos, o sea, solo tenemos un cráneo. Entonces, no sabemos ni cuál es su tamaño máximo. El cráneo que hemos encontrado mide 60 centímetros y se considera que es adulto, porque las características son las de un cráneo adulto. Pero es muy difícil saber tanto cuál era su tamaño máximo como cuánto tiempo tardaba en crecer hasta su tamaño máximo y del mismo modo es muy complicado saber cuál era el... Esa... No me sale. Su longevidad. ¿Se puede decir que los dinosaurios bípedos tenían plumas y los cuadrúpedos no? ¿A qué se puede ver esta diferencia? Las aves evidentemente son una evolución de los bípedos. No se puede decir como regla general. Tenemos dinosaurios bípedos como el iguanodón, que podía ser, bueno, era un bípedo facultativo. O bípedos completos como el Allosaurus, que probablemente no tuvieran plumas. Y tenemos animales cuadrúpedos que tenían protoplumas. Entonces, no, como regla general no se puede decir. Otra cosa que tenía Caprosucus, por cierto, que se me ha olvidado mencionar, era un escudo en la parte superior del hocico. En lo que viene siendo el hueso nasal, tenía un escudo que le facilitaba el hacer estos golpes. Y además aumentaba la resistencia de la mandíbula a la mordida, ¿no? Haciendo que la mordida fuese más eficiente. Podía imprimir más fuerza en la mordida sin riesgo de romperse el cráneo. Este escudete no se lo han puesto tampoco en la figura. No aparece. A ver, luego viene Dowling Urueña a decir que ustedes se inventan cosas, pero si se ve que es la cabeza de un cocodrilo, lo mejor es compararlo con uno actual. Obvio. Sabemos, a ver, no es que nos inventemos cosas, directamente decimos que es una representación, no decimos que esto sea lo real, ¿vale? Es una representación, es probable que sea así, no es seguro que sea así. ¿Desgarraban la carne de sus presas de la misma manera que los cocodrilos? Probablemente desgarraran la carne de sus presas, pero de una forma distinta, no retorciéndose hasta que se desgarrase la carne, sino más sujetando y tirando, más de una forma terrestre, ¿no? Caprosuchus versus Deinonychus, ¿quién ganaría en un entorno cerrado? Deinonychus. Caprosuchus es un cocodrilo y como tal no tiene la velocidad de un dromeosáurido. Yo creo que Deinonychus además atacaba en manada. Entonces no es uno contra uno, es uno contra varios. Y aunque Caprosuchus es bastante más grande, Deinonychus yo creo que tiene las de ganar. A lo mejor algún Deinonychus se lleva un coletazo o incluso se lleva un mordisco y es devorado. Pero yo creo que tiene las de ganar el Deinonychus. De todos modos, nunca lo sabremos, porque nunca se van a cruzar. Deinonychus y Caprosuchus vivieron en lugares y en épocas distintas. Se llevan unos 15 millones de años el uno del otro. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, el Abril Videos 1000, número 2. Este es mi Caprosuchus. Mi review de figuras de la número 7. Y como digo, podéis encontrar la figura en Amazon en el enlace que hay en la descripción. Y abajo también vais a encontrar mi Patreon por si queréis hacer donaciones. Y mi lista de deseos por si queréis regalarme algún dinosaurio o algún otro paleobicho, como los llamo yo. Y recordaros que si me regaláis un paleobicho, os haré un vídeo haciendo la review de ese paleobicho y el vídeo os lo dedicaré a quien quiera que me lo haya regalado. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.